Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. Hoy es lunes junio 6, 2022. Y a continuación traemos el noticiero popular donde les informamos de los acontecimientos más importantes de la semana. Por ejemplo, esta semana se celebra la Cumbre de las Américas y les mantendremos informados de las reuniones oficiales y las reuniones alternativas que se están celebrando como consecuencia de esta reunión, la novena reunión de las Américas, que se lleva a cabo desde hoy lunes hasta el viernes junio 10. A continuación, su noticiero popular. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y 5 adolescentes heridos por un nuevo tiroteo en Texas. 5 adolescentes fueron hospitalizados el sábado, 2 en estado crítico, luego de que durante la noche estallaran disparos durante una fiesta de graduación de una escuela secundaria cerca al Paso, Texas, frontera con la ciudad de Juárez, informaron las autoridades. Los jóvenes de entre 16 y 18 años resultaron heridos alrededor de la una del sábado en una casa, precisó el jefe de la policía local, David Burton. Hasta 100 personas estaban en la casa del suburbio de Socorro, al sureste de El Paso. Los asistentes a la reunión dijeron que la balacera comenzó después de una pelea entre dos grupos, agregó Burton. Y durante una conferencia de prensa el sábado, el jefe de policía expresó su confianza de que se identificaría y arrestaría a un sospechoso. Y 3 personas mueren y 2 quedan heridas en tiroteos masivos en Iowa y Wisconsin. Los comentarios de Biden se produjeron en momentos en que la violencia mortal con armas de fuego continúan en todo Estados Unidos. En el estado de Iowa, un hombre mató a disparos a 2 mujeres y luego se suicidó. El hecho ocurrió en el estacionamiento de una iglesia al norte de la ciudad de Moines. Por su parte, en la ciudad de Racine, en el estado de Wisconsin, 5 personas resultaron heridas el jueves cuando se realizaron disparos en un cementerio donde los dolientes se habían reunido para despedir a un hombre que murió a manos de un oficial durante un control de tránsito en mayo. Además, en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, los investigadores identificaron a las 4 personas que fallecieron el miércoles después de que un hombre armado abrió fuego contra un centro médico antes de suicidarse. La policía ha señalado que el objetivo principal del atacante era el doctor Preston Phillips, un cirujano afroestadounidense que le había realizado una cirugía de espalda hace menos de 2 semanas. El hombre había comprado el rifle semiautomático utilizado en el ataque solo 3 horas antes de matar no solo al doctor Phillips, sino también a otra doctora, a su recepcionista y a un paciente. El atacante portaba también una pistola semiautomática que había comprado unos días antes. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana. El presidente Biden exige al Congreso que apruebe leyes de control de armas durante un discurso en horario estelar. Esta nota de Democracy Now, el presidente Biden ha pedido al Congreso que prohíba las armas de asalto, amplíe las verificaciones de antecedentes para quienes compran armas y cree nuevas leyes de las conocidas como leyes, cito, de bandera roja, que prohíban que ciertas personas posean armas de fuego. Biden hizo este llamado el jueves por la noche desde la Casa Blanca durante un inusual discurso en horario estelar. Y esto fue lo que dijo: apoyo los esfuerzos bipartidistas de un pequeño grupo de senadores demócratas y republicanos que intentan encontrar una solución. Pero Dios mío, el hecho de que la mayoría de los republicanos del Senado no quieran que ninguna de estas propuestas se debata ni se someta a votación, me parece inconcebible. Y el Partido Republicano de Ohio aprueba un proyecto de ley para armar al personal educativo después de un día de entrenamiento con armas. Esta nota de Democracy Now. La Cámara de Representantes del Estado de Ohio aprobó un proyecto de ley que facilita que el personal educativo y de apoyo de las escuelas porten armas cuando están en las aulas. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, dijo que espera firmar el proyecto de ley 99 de la Cámara de Representantes estatal, que permitiría al personal escolar portar armas de fuego después de solo una hora de entrenamiento. La vicepresidenta de la Federación de Docentes de Ohio, Shari Obrinsky, criticó la legislación durante una audiencia en el Senado estatal. Esta semana, Obrinsky mencionó una iniciativa paralela de los republicanos de Ohio que busca prohibir en las bibliotecas escolares los libros que tratan temas como la raza y los derechos LGBTQ. Shari Obrinsky, esto es lo que dice: no se confía a los docentes la elaboración de un plan de estudios, no se confía la elección de los libros, pero de alguna manera se supone que se nos debe confiar un arma en la escuela. Es por ti mi vida. desde que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Este 7 de junio se celebran elecciones primarias y en estas elecciones están por elegirse gobernador, senador, jueces, fiscales y otras posiciones en el estado de California. El ambiente de baja intensidad amenaza con provocar reducidos niveles de participación del electorado habitual, un resultado que tradicionalmente favorece a los republicanos, de acuerdo a Los Angeles Times. Sin embargo, esto podría haberse contrarrestado por la polémica carrera por la alcaldía de Los Ángeles, una contienda que eclipsa todas las demás en la papeleta. En Los Ángeles viven 1 de cada 10 votantes registrados en el estado, la inmensa mayoría de los cuales son demócratas. Los funcionarios electorales de California enviaron una boleta electoral a los 22 millones de votantes con registro activo. Esas papeletas podrían quedar en gran parte sin abrir por los votantes, ya que en general los electores prefieren participar en las elecciones presidenciales electorales que se celebran en noviembre. Entre las competencias más interesantes en las elecciones estatales está la aparición de candidatos que evitan la afiliación a cualquier partido político, incluyendo un candidato principal para el fiscal general de California. La fiscal del distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, una fiscal de carrera que se deshizo de su registro del Partido Republicano en el 2018 y cambió a sin preferencia de partido, espera desafiar las escasas probabilidades que tradicionalmente enfrentan los candidatos independientes y posible terminar entre los dos primeros en las primarias. Y si Schubert tiene éxito, se enfrentará en noviembre al fiscal general Rob Bonta, otro designado por Newsom, conocido por su postura en materia de justicia penal, una postura liberal. Entre los 25 aspirantes poco conocidos que intentan desbancar a Newsom, también han surgido un independiente muy peligroso, Michael Schellenberger, activista del área de la Bahía en materia de energía y política para las personas sin techo, culpa a Newsom y a los agentes del poder demócrata de California de una letanía de males del estado, como la crisis de los desamparados, el aumento de la delincuencia violenta y la escalada de los precios de la vivienda. Si Anne Marie Schubert o Michael Schellenberger llegan a estar entre los dos primeros, esas carreras serán muy emocionantes, dijo Spillane, y se vería mucha acción, según él, de acuerdo a los resultados de esta contienda. Los republicanos no ganan desde el 2006, el año en el que el gobernador Arnold Schwarzenegger ganó la reelección y Steve Poizner se convirtió en comisionado de seguros. Los republicanos quisieran ver a la republicana Lan He Chen ganar el puesto que dejará vacante la demócrata Betty Yee, que ya ha cumplido su mandato. Si Chen sobrevive a las primarias y pasa a las elecciones generales de noviembre, sería una uno de los pocos puntos brillantes para los republicanos de California, que ven con nostalgia cómo sus hermanos del Partido Republicano se imponen en muchas de las elecciones más importantes del país, incluidas las que podrían poner a los republicanos en control total del Congreso. De hecho, los californianos en su conjunto se han visto ampliamente eclipsados del panorama político y de los focos de las elecciones de mitad de mandato de este año. Los votantes de estados como Georgia, Florida y Pensilvania se han enfrentado a un diluvio de anuncios políticos, la mayoría de ellos negativos, para las elecciones al Senado, a gobernador y a Congreso. Pero nada de eso está ocurriendo en California. Eso se debe en parte a que California, de tendencia liberal, se ha librado de la guerra intrapartidaria del Partido Republicano entre los candidatos bendecidos por Donald Trump y los republicanos que se distancian de las falsedades del expresidente. Aún así, California podría tener una influencia, aunque pequeña, a la hora de decidir qué partido controla la Cámara de Representantes, dijo Derry Sragob, un veterano estratega demócrata y editor del libro California Target Book. Si las cosas están reñidas a nivel nacional, California puede resultar el factor decisivo, pero si los demócratas son derrotados, la Cámara de Representantes estará en manos de los republicanos, independientemente de lo que ocurra en California, indicó. En esas circunstancias, entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande será la mayoría republicana? Bien, al ser estas las primeras elecciones desde que se redibujan los límites de los distritos del Congreso, lo que ocurre cada 10 años después del censo, muchos de los ganadores de las 52 carreras al Congreso de California podrían dar una gran sorpresa. En el caso de algunos titulares de cargos que fueron sorteados en distritos más ajustados, los representantes republicanos Michelle Steele de Seal Beach y David Baladao de Hanford y la representante demócrata Katie Porter de Irvine, parece que los dos más votados en las primarias del 7 de junio son fijos. Las verdaderas competencias que se esperan que atraigan la atención nacional y el gasto de $1 millón tendrán lugar en otoño, o sea, en noviembre. Y bien, recordándoles que las boletas fueron enviadas por correo, que las boletas tienen los puestos para gobernador, para senador y asambleístas de diferentes distritos y también muchas contiendas para jueces locales. Y les invitamos a que visiten las páginas como el OC Voice, Voice of OC, y buscar las diferencias entre los candidatos, informarse de las posiciones de los candidatos, de sus biografías, de su trayectoria, para emitir un voto informado. Y el periodista Ricardo Ávila, que cubría movimientos sociales, es asesinado en Honduras. Esta nota de Democracy Now. Grupos a favor de la libertad de prensa exigen justicia para Ricardo Ávila, un operador de cámara y presentador de televisión de 25 años, asesinado en el suroeste de Honduras. Los medios hondureños informan que Ávila recibió un disparo en la cabeza la semana pasada mientras conducía su motocicleta. El periodista fue llevado a un hospital en la capital Tegucigalpa, donde falleció el domingo a causa de sus heridas. Ávila cubrió los movimientos sociales y las manifestaciones contra un desastroso proyecto económico conocido como SEDE, cuyo objetivo era atraer inversión extranjera a Honduras. Los compañeros de Ávila dicen que lo mataron en represalia por informar sobre estos temas. Y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a investigar los ataques contra los activistas nahuas en Puebla. Esta nota de La Jornada. La Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a fortalecer la investigación sobre los hechos violentos contra integrantes de la comunidad indígena Nahua de Coyomeapán, Puebla, el 9 de mayo pasado, en los que participaron efectivos de la policía estatal y que dejó como saldo 3 personas muertas y 6 heridos. Manifestó que en seguimiento al caso se llevó una misión al estado y sostuvo encuentros con las víctimas sobrevivientes y sus familiares. La oficina también se reunió con diversas autoridades y se entrevistó con Basilisa Montaño Gutiérrez, que es defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapán, junto con otros 3 activistas. La ONU sostuvo que a partir de la información recibida, una hipótesis fundamental de investigación es la relación con las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapán con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto postelectoral que viven en la comunidad desde verano del 2021. Guillermo Fernández, representante de esta oficina, expresó la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones, dijo, no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales, y puntualizó que todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona, cito, debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente en un plazo razonable. En un comunicado, la ONU de Derechos Humanos alentó a las autoridades a implementar las medidas de protección necesaria para las personas afectadas y sus familias, así como para los defensores de dicha comunidad. Invitó al Estado a respetar y a garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la marcha de mujeres allá en Montevideo y Buenos Aires. Al grito de vivas nos queremos, miles se manifestaron la tarde del viernes en las capitales de Uruguay y Argentina contra los feminicidios y para exigir el cese de la violencia de género en un reclamo anual que se lleva a cabo desde hace 7 años llamado Ni Una Menos y que también tiene lugar en otros países del continente y del mundo, como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Italia. Estás escuchando Italia, el Noticiero Popular entre en Radio otros. Santana. Esta nota y las elecciones en Colombia, de Petro y Francia representan el malestar en un estado fracasado, pero gane quien gane, nada va a cambiar hasta que no asumamos que la política la hacemos desde abajo. Esta nota de Democracy Now. El domingo 29 de mayo se llevaron a cabo las muy esperadas elecciones presidenciales en Colombia. 2 candidatos antisistema fueron los más votados. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, y el millonario de derecha, Rodolfo Hernández. El 19 de junio se realizará la segunda vuelta electoral, cuyo resultado determinará si Colombia enfrenta la creciente desigualdad social con Petro o comienza una nueva era de conservadurismo populista con Hernández. Ambas opciones parecen responder a los levantamientos masivos de los últimos años en contra de la corrupción en el Estado. Y aquí hay una cita, dice: Gustavo Petro y Francia Márquez recogen las voces del levantamiento popular y llaman al cambio. Y canalizaron todo el levantamiento popular hacia lo político electoral. Y eso da esperanza, obviamente, y por eso hay tanta gente tan masivamente detrás de Petro, dijo el activista colombiano Manuel Rosenthal. Y bueno, añade, desafortunadamente, la conciencia política de la mayoría de la gente, no solo en Colombia, ha sido reducida a la fuerza a participar en elecciones y no más, porque no hay más espacios, porque no hay más experiencia, porque construir agendas desde los pueblos ha sido negado. Bueno, y Petro el candidato de izquierda, fue alcalde de Bogotá y es un ex miembro de la guerrilla colombiana y ha prometido luchar contra la creciente desigualdad en Colombia con políticas históricas que incluyen una reforma tributaria y una reforma redistributiva del sistema de pensiones. Petro habló con sus seguidores el domingo por la noche y dijo: lo que se disputa aquí es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, al presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia, lo que lanza en ese mensaje central al mundo, es que se acaba un periodo, se acaba una era. Y la compañera de fórmula de Petro es la ambientalista Francia Márquez Mina, ganadora del premio Goldman, quien se convertiría en la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia si la fórmula progresista gana la segunda vuelta. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y reitera Bolivia que Luis Arce, el presidente, no irá a la Cumbre de las Américas. El gobierno de Bolivia reiteró ayer que el presidente Luis Arce no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se inicia este lunes en Los Ángeles, California, tras recibir la invitación del presidente Biden. Si todos los gobiernos del continente no son invitados a la reunión, que tendrá lugar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. La viceministra de Comunicación boliviana, Gabriela Alcón, confirmó que La Paz recibió la invitación al encuentro, pero que Arce mantiene su postura de no asistir mientras haya gobiernos latinoamericanos excluidos, aunque la Cancillería evalúa la posibilidad de enviar a una comitiva en representación. Y la semana pasada Estados Unidos confirmó que no invitará a Venezuela y a Nicaragua por no considerar legítimos a sus gobiernos. En cuanto a Cuba, el coordinador de la cumbre, Kevin Reilly, dijo que no se han enviado invitaciones. El mes pasado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anticipó que no participará en la reunión, aun si Estados Unidos lo invitaría. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Honduras, Xiomara Castro, y varios mandatarios de la Comunidad del Caribe condicionaron su asistencia a que se invite a todos los países de América. Los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric, confirmaron su asistencia, pero adelantaron que en el foro protestarán por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una amplia publicación en Twitter, la delegación diplomática estadounidense en La Habana acusó al gobierno cubano por violación a la libertad religiosa. Y la denuncia contra el gobierno cubano, incluidas en el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre la libertad religiosa, publicada antier, están relacionadas con la detención de religiosos durante las inéditas manifestaciones del 11 de julio del año pasado, que dejaron un muerto y decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, según CubaLex, una organización no lucrativa de derechos humanos con sede en Miami. Y bueno, los activistas piden a los Estados Unidos revertir exclusiones. La Cancillería cubana destacó ayer en su cuenta de Twitter una carta de activistas y organizaciones de San Francisco dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en que se solicita replantear las relaciones diplomáticas entre su país y Cuba. La misiva pide, cito, revertir de inmediato la decisión de excluir a Cuba, Nicaragua, Venezuela de la cumbre. Y Haití discutirá, entre otros temas, sobre la inseguridad, la gobernanza y la recuperación del sur del país en la novena Cumbre de las Américas la próxima semana, confirmó ayer el primer ministro Ariel Henry. Los Ángeles se preparan para la Cumbre de las Américas. Esta nota de el Orange County Register. Y con los líderes mundiales a pocos días de llegar a la ciudad de Los Ángeles para la Cumbre de las Américas de esta semana, el Washington Post y el Al Jazeera informa que podría haber importantes ausencias de líderes latinoamericanos que advirtieron que no asistirían a menos que todo el hemisferio occidental, los países fueran invitados. Este retroceso se produjo después de que la administración Biden decidiera excluir a los líderes de Cuba, Nicaragua, Venezuela de la cumbre que inicia este lunes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puede estar entre los que se niegan a viajar a Los Ángeles para estas reuniones. Y no será el primer drama que rodea tales reuniones. Las cumbres celebradas en la ciudad de Quebec en 2001 y Mar de Plata en Argentina en 2005 desencadenaron grandes protestas contra la globalización y contra el área de libre comercio de las Américas y serios enfrentamientos con la policía. Como informó el Montreal Gazette, un mes después de la cumbre de Quebec, la cumbre atrajo a una multitud diversa de manifestantes, mientras, cito, los anarquistas y los grupos eclesiásticos estaban hombro con hombro mirando a la policía. Lo que sabemos con certeza es que los problemas prácticos afectarán a miles de angelinos. El centro de Los Ángeles estará repleto de cierres de caminos. Y la Casa Blanca ha prometido algunas transmisiones en vivo para el público, pero aún no se han publicado detalles. Aquí hay un resumen de lo que se trata la cumbre. De acuerdo a los funcionarios de la administración, dicen que la cumbre se centrará en gran medida en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, así como en abordar la migración, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento igualitario a medida que la región emerge del COVID-19. La ausencia de López Obrador sería un revés para Estados Unidos, dice la nota, el anfitrión de la cumbre por primera vez desde 1994. México es un aliado desde hace mucho tiempo y un socio comercial de Estados Unidos, segundo país más poblado de América Latina. Desde hace poco más de una semana, también era incierto si asistirían Bolivia, Chile y Honduras. Y se mencionan algunos eventos que le van a hacer la competencia a la cumbre, desde una importante cumbre alternativa que se llevará a cabo en el centro de Los Ángeles, hasta un mitin de apertura de la Cumbre del Pueblo, una protesta planeada cerca de Los Ángeles Live, Los Ángeles Vive, y una discusión en UCLA. Hay algo para todas esta semana. Los grupos comunitarios progresistas, prolaborales y otros, incluidos CHIRLA, CARECEN y SEIU 721, se están uniendo para organizar una alternativa a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles Trade Technical College en 400 West Washington Boulevard. Incluirán música, arte, talleres, oradores, debates, paneles de discusión y actuaciones que destacan la prioridad de los trabajadores y de la gente de bajos recursos, y que sirvan estos debates como una crítica sobre el impacto de Estados Unidos en el hemisferio. El programa de 3 días se detalla en el sitio web del evento People Summit 2022.org/programa. Vuelvo a repetir, esto está organizado por CHIRLA, CARECEN y SEIU 721. El miércoles también a las 9:30 en el Olympic Boulevard y Broadway en Los Ángeles se llevará a cabo un meeting de apertura denominado, cito, Migración y Derechos Humanos en las Américas para la Cumbre de los Pueblos, con un enfoque en la migración y la inmigración. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, es uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos y también participará como representante de organizaciones de la sociedad civil en un evento oficial de la Cumbre de las Américas el martes. Y bueno, también habrá una serie de eventos como parte de la Cumbre Antiimperialista de las Américas. Esto incluye la elaboración de carteles y pancartas, así como una película y un panel sobre Defendiendo Nuestras Américas, construyendo resistencia al imperialismo y al militarismo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde en el Centro Harriet Tubman para la Justicia Social. En el 5278 de Pico Boulevard en Los Ángeles. También se planea una protesta de varias organizaciones el miércoles a las 4 de la tarde en Olympic Boulevard y Figueroa, en la avenida Figueroa. Los organizadores incluyen Unión del Pueblo, Black Alliance for Peace, United Teachers, los Profesores Unidos de Los Ángeles, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, The Socialist Unity Party, American Indian Movement, Center for Social Justice, y se puede encontrar más información en la página del Facebook del evento y en el sitio web de Black Alliance for Peace. Y también el Centro Burke de Relaciones Internacionales de UCLA realizará su evento de diálogos sobre democracia de 10 a 2 el miércoles para discutir el tema de cómo salvaguardar la democracia en las Américas y cómo fortalecer la Carta Democrática Interamericana. El evento presentará una clase magistral dirigida por el presidente de Chile, Gabriel Boric, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Se puede encontrar más información en el sitio web del evento, en la página del Facebook del evento. Vamos a ver. en Tijuana, en México, se celebran funerales para haitianos fallecidos mientras esperaban que Estados Unidos atendiera sus solicitudes de asilo. Esta nota de Democracy Now. En México, activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes realizaron un funeral para dos solicitantes de asilo haitianos que murieron en la ciudad de Tijuana después de que se les impidió ingresar a Estados Unidos y se les obligó a esperar en la ciudad fronteriza en condiciones peligrosas. Jocelyn Anselm, de 34 años, fue asesinado mientras Calory Archange, de 30 años, sufrió un ataque del corazón y murió. De acuerdo con los activistas, Archange falleció luego que se le negara la atención médica. La organización Alianza de Puente Haitiano y otros grupos culparon de estas muertes a la aplicación de la disposición del título 42 del Código de Regulación Federal por parte del gobierno de Biden. Es una política de la era de Trump que permite que las autoridades expulsen a los solicitantes de asilo en la frontera sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. Desde marzo de 2020 se ha impedido que más de 2 millones de personas soliciten asilo en Estados Unidos, un acto que va en contra del derecho internacional. Agencias de inmigración desmantelan en Europa red responsable del tráfico de al menos 10.000 migrantes. Esta nota de La Jornada. El barco de rescate humanitario Sea-Watch informó este viernes que salvó a casi 150 migrantes en el Mediterráneo en la última jornada. La organización alemana que lidera la embarcación tuiteó que 99 de los migrantes rescatados viajaban a bordo de un bote inflable, mientras que otros 49 se desplazaban en una embarcación de madera. Y aquí hay una cita: todos ellos están a salvo. Nuestra tripulación se encarga actualmente de 222 personas rescatadas en 4 misiones llevadas a cabo en 24 horas, detalló la organización no lucrativa, que suele rescatar a personas que se encuentran a la deriva en un intento por cruzar el Mediterráneo desde el norte de África para alcanzar Europa. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, cerca de 680 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en lo que va del año. Por otro lado, la Policía Europea informó sobre la detención de 8, cito, cerebros de una gran red de tráfico humano que fue desmantelada y es considerada responsable de transportar a Europa hasta 10.000 migrantes, principalmente de Afganistán, Pakistán y también sirios. Una fuerza especial liderada por Alemania y con participación en Austria, Hungría, Rumania, Serbia y Holanda también detuvo a 126 cómplices, en su mayoría en Austria, indicó la agencia policial europea Europol. La Agencia de Seguridad Europea, que coordinó la operación, fue lanzada en agosto pasada y describió a los detenidos como altamente peligrosos, en su mayoría sirios y con contactos en el origen, en el tránsito y en el país de destino del tráfico de inmigrantes. La investigación reveló que los detenidos facilitaron el tráfico de al menos 10.000 migrantes hacia la Unión Europea, en su mayoría afganistanos, pakistanis y sirios, agregó el comunicado de la agencia con sede en La Haya. La operación lanzada el año pasado detectó 916 incidentes de tráfico humano y permitió el registro de 151 viviendas, así como la incautación de cerca de 1 millón de euros, agregó la Europol. Los traficantes pues usaron bodegas de carga, camionetas y vehículos particulares para transportar a los migrantes. desde Turquía hasta la región de los Balcanes, Rumania y Hungría, y luego hacia Austria, Alemania y Holanda. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y feliz de estar libre, dice la mujer guatemalteca que fue liberada de su detención por ICE. Esta nota del Mississippi Free Press. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas liberó a la guatemalteca Yadi Ambrosio García, de 28 años, 40 días después de que su familia y defensores de inmigrantes exigieron su liberación y enviaron una carta al representante de Estados Unidos, Benny Thompson. Thompson representa el segundo distrito congresional de Mississippi y es el presidente del Comité de Seguridad Nacional en el Congreso, que supervisa el Departamento de Seguridad Nacional que dirige ICE. El estratega de la campaña de Red Nacional de Jornaleros, de Jorge Torres, así como el director de la campaña nacional, Salvador Sarmiento, y la fundadora directora de la Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad, Lorena Quirós, asistieron a una conferencia de prensa abogando por la liberación de Yadi Ambrosio García, de 28 años, del Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Lumpkin, Georgia. Yadi Ambrosio, de 28 años, solo había estado trabajando en Coach Food en Morton, Mississippi, durante unos 8 meses como cortadora de pollo, cuando ICE allanó las instalaciones en agosto de 2019. Originaria de Guatemala, Ambrosio García fue deportada después de este allanamiento. Más tarde hizo un intento fallido de reunirse con su familia en Estados Unidos y ahora se encontraba en este centro de detención de ICE en Georgia. Si bien el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorándum en 2021 para detener tales redadas masivas en lugares de trabajo, la carta que los defensores usaron este lunes le pedía a la agencia que hiciera más que eso. Y aquí hay una cita en el memorándum sobre cumplimiento en el lugar de trabajo del secretario Mayorkas, que puso fin a las redadas masivas de ICE, afirmó que las redadas asignaron incorrectamente los recursos de aplicación y que incluso sirvieron como represalia por la cooperación de los trabajadores en el lugar de trabajo a investigaciones de estándares, decía la carta. En tales casos, como víctima de una redada en el lugar de trabajo, como represalia, el DHS debe usar su discreción para liberarla y otorgarle protección. Y Mallorca declaró en el memorando que el departamento debería apuntar a los empleadores que explotan a los trabajadores no autorizados. Y aquí hay una cita, dice, nuestros logros en esta área dejan en claro que podemos maximizar el impacto de nuestros esfuerzos centrándonos en los empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados. Y se añade, estos empleadores se involucran en actos ilegales que van desde el pago de salarios inferiores a los estándares hasta la imposición de condiciones de trabajo inseguras y la facilitación de la trata de personas y la explotación infantil, agregó el secretario. El despliegue de operaciones masivas en los lugares de trabajo, que a veces resultó en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores, no se centró en el aspecto más pernicioso del desafío del empleo no autorizado de nuestro país, los empleadores explotadores. Y en la conferencia de prensa de lunes, el director nacional de campaña de la red de jornaleros a nivel nacional, en Dilón, Salvador Sarmiento, vinculó el acuerdo de 3,750,000 de COSH en 2018 por reclamos de acoso sexual, origen nacional y discriminación racial y represalias contra una clase de trabajadores hispanos en 2018 con la redada de 2019. Y dijo, y cito, no es una coincidencia que la redada ocurriera en 2019 y tuviera como objetivo alguna de las mismas fábricas donde los trabajadores habían denunciado acoso sexual y discriminación desenfrenada, dijo. No es una coincidencia que la redada haya ocurrido en esas fábricas en particular. Y agregó, sí, reconocemos que las redadas en Mississippi fueron una represalia injusta contra estos trabajadores, debemos abordar ese daño, agregó, y necesitamos reparar los daños que se han cometido contra los trabajadores y sus familias. Y el primer paso es la liberación a Yadi de la prisión de inmigrantes de ICE de inmediato. Se celebran las elecciones para 6 gobernadores en los estados de Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes. Y de acuerdo con los reportes, al cierre de comicios, el dirigente nacional de Morena ha asegurado en conferencia de prensa minutos del cierre de casillas que llevan una ventaja clara en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y que la contienda está muy competida en Durango. Pero según asegura que la candidata de Morena, Marina Vitela, saldrá victoriosa, mientras que en Aguascalientes no tiene información. Por su parte, los dirigentes del PAN auguran una victoria opositora en 3 de los 6 estados. Marco Cortés de El PAN ha adelantado el triunfo de la coalición opositora en Aguascalientes y Durango y se ha mostrado confiado en una victoria en Tamaulipas. Los resultados son mucho mejores que los que se anticipaban en las encuestas nacionales, ha declarado en la conferencia de prensa poco después del cierre de casillas, sobre las 22 horas. El INE anunciará las tendencias en los 6 estados. Al cierre de los comicios, se contea que en Durango, además del gobernador, se renovarán los 39 ayuntamientos y en Quintana Roo habrá cambio de gobernador y de los 25 diputados del Congreso local, mientras que en el resto de los estados solo se elegirá gobernador. El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz, ha dado a conocer que se logró instalar el 99% de las casillas en las entidades donde este día hay votaciones y solo 22 casillas no pudieron ser instaladas en el estado de Oaxaca. El gobierno federal está dando seguimiento a la situación de seguridad durante la jornada electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, encabezan una reunión para monitorear el desarrollo de la votación. Por ahora, solo se han registrado algunos incidentes puntuales. En Durango, el gobierno estatal ha informado de la desaparición de 4 simpatizantes de las coaliciones oficialista y opositora. En Oaxaca se ha reportado la quema de casillas en algunos lugares. Durante la campaña electoral, la consultora Etelect ha contado 85 agresiones a políticos, aunque solo 11 contra aspirantes a algún cargo. Estas son notas de El Universal y El País. En Oaxaca, se informó por medio del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que hasta el momento han sido instaladas 5,633 casillas electorales de las 5,659 casillas que se tenía previsto instalar en esta jornada por la elección de la gubernatura del estado. El porcentaje hasta las 12:44 horas era de 99.5% de mesas instaladas. Un total de 22 casillas no se instalarán de manera definitiva por diversos conflictos e incidentes registrados desde la mañana del domingo en diferentes municipios y localidades de Oaxaca. Estas se suman a las 81 que el Instituto Nacional Electoral dio de baja en días pasados por no existir condiciones a causa de conflictos sociales o afectaciones del huracán Ágata. Durante la mañana, las candidatas y candidatos a la gubernatura acudieron a votar en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca, Valles Centrales y Sierra Norte. Algunos de ellos mostraron la solidaridad con las personas damnificadas por el paso del huracán Ágata, mientras que otros más invitaron a la ciudadanía a reflexionar su voto y hacer que gane la democracia. A excepción de algunas incidencias principalmente en las regiones costa e istmo de Tehuantepec, la jornada electoral se desarrolla de manera tranquila, con retrasos en las instalaciones de casillas en los lugares observados por El Universal, principalmente en la ciudad de Oaxaca, así como zonas turísticas como Huatulco y largas filas en algunos puntos. El consejero presidente del Distrito Local 11, con cabecera en Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec, Cristian Puente informó que de un total de 52 casillas instaladas en el municipio de San Juan Huichicoví, hasta las 2 de la tarde de hoy tenían el reporte de 7 casillas quemadas y una no instalada. No obstante, horas después, el INE confirmó que se trata de 9 paquetes quemados. Esto tanto en la cabecera municipal como en la comunidad de Encinal, Colorado, Estación Saravia, Ejido Revolución y Huicicil dijo que solicitó el apoyo de la Policía Estatal para que se garantice el derecho de la ciudadanía a ejercer libremente su voto. El reclamo tiene que ver con una indemnización que los pobladores califican como ridícula, que las autoridades federales quieren otorgarles a cambio de 3,000 hectáreas de terrenos destinados al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En las poblaciones afectadas por el fenómeno natural como Puerto Ángel, Zipolite, Agencia de San Pedro Pochutla, San Agustinillo, Agencia de Santa María Tonameca, a petición de los habitantes no se instalaron casillas por no existir condiciones. Los pobladores se encuentran este domingo realizando limpiezas de sus casas, negocios, calles con el apoyo del Ejército Mexicano. El Consejo Distrital 25 de San Pedro Pochutla reportó a mediodía que había instalado 116 casillas de un total de 223, mientras que se acordó no instalar 31 casillas por falta de condiciones. Agentes estatales de investigación de la Vicefiscalía Regional de la Costa realizan las indagatorias de la quema de urnas y boletas electorales en Agencia de Policía Mazunte, Agencia de Santa María Tonameca. La paquetería de la jornada electoral para la gubernatura fue quemada esta mañana por los pobladores damnificados e inconformes por la poca respuesta de los tres niveles de gobierno ante el desastre causado por el huracán Ágata el pasado 30 de mayo. También se reportaron quemas de urnas en Barra Copalita, Agencia de San Miguel del Puerto y la cabecera de Santa María Tonameca. Decenas de familias triquis desplazadas votaron por un retorno seguro en dos casillas extraordinarias en Yuxi, Copala, en la Mixteca, mientras que otras familias desplazadas emitieron su voto en uno de las cinco casillas especiales ubicadas en Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan y Putla de Guerrero. En el resto de los municipios de los distritos de Tlaxiaco y Huajuapan de León, tanto las instalaciones de las casillas como la votación se desarrollan pacíficamente de acuerdo con las autoridades electorales. Y las Fuerzas Armadas israelíes matan a 4 palestinos en 48 horas, incluido Odesh Sadaka, de 17 años. Esta nota de Democracy Now. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes acabaron con la vida de al menos 4 palestinos en solo 2 días. Una de las víctimas fue Odesh Sadaka, de 17 años, quien recibió el disparo en el pecho este jueves. Estas son las palabras de un testigo. Dice Saber Sadaka: cuando lo mataron, estaba con otros jóvenes en los alrededores de la barrera. No estaban cerca de la barrera ni cerca del área de peligro. Estaban cerca de las casas en el pueblo. Le dispararon la bala con dirección a su corazón. También dispararon contra los otros muchachos que estaban con él. Ellos huyeron y no pudieron ayudarlo. Y el Parlamento alemán aprueba reformas para fortalecer su ejército. El Parlamento alemán aprobó ayer la modificación de la Constitución del país, la ley básica, para facilitar una partida extraordinaria de 100,000 millones de euros en gasto militar para reforzar a sus fuerzas armadas ante el deterioro de la situación de seguridad europea por la invasión rusa de Ucrania. La propuesta contó con el respaldo de 683 diputados de los 736 que componen la Cámara, y la decisión tiene lugar 3 meses después de que el canciller alemán Olaf Scholz y los 3 partidos de la denominada coalición Semáforo acordaron los preparativos para esta enmienda en forma de fondo especial para el ejército alemán. La cancillería rusa criticó el proyecto alemán al considerar que se trata de una remilitarización, una palabra que hace referencia al periodo nazi, y cito: lo vemos como una confirmación más de que Berlín tomó el camino de una nueva remilitarización, y ya sabemos cómo puede acabar, lanzó la vocera de la diplomacia rusa, María Zaharova. Señaló que Rusia seguirá atentamente al rearme alemán anunciado y el probable aumento del número de los efectivos, al tener presente los compromisos internacionales de Alemania de actuar con moderación en la esfera militar. Y en México, Paco Ignacio Taibo II reúne a 13 personajes en su nuevo libro, 13 personajes que lucharon por la libertad en el siglo XX. Para fortuna de sus lectores, la curiosidad de Paco Ignacio Taibo II no tiene límites, lo cual se traduce en que se ha convertido en un experto acumulador de historias y narraciones que va pescando de aquí y por allá, de archivos, de bibliotecas y de todo libro que cae en sus manos. Durante la pandemia sucedió que 13 relatos acerca de personajes, y cito, del universo combatiente de la izquierda, maduraron en la pluma del escritor, con una minuciosa investigación detrás, y hoy salen a la luz en el libro La Libertad, 13 historias para la historia, publicada por Planeta. Y ahí está, por ejemplo, el rey del Photoshop, ni más ni menos que Iósif Stalin, un actor de cine héroe de guerra destinado a sustituir a Bogar, un general zarista que quiso ser Gengis Khan, un tuerto mexicano que dirigió la más exitosa huelga de prostitutas de la historia mundial y el entrañable maestro del nuevo periodismo latinoamericano, Rodolfo Walsh, entre otros. El escritor adelantó que tiene comenzados 2 o 3 libros y dijo básicamente 2 novelas, una que sucede en la España de lo que llaman la Reconquista contra los árabes, y la otra es una de mi generación, de la cual tengo ya el título, pero no lo digo para que no me lo planchen. ¿Cómo hago para hacer todo? Me aparto los espacios, pero a decir verdad, hace un mes que estoy con problemas de visión y se ha hecho más chico el espacio que tenía para la escritura de sus libros, porque me limito la capacidad de leer. Calculo que para agosto, septiembre, ya estaré bien. El también director del Fondo de Cultura Económica consideró que la pandemia, cito, nos golpeó a todos, pero también se abrieron las puertas, como nunca, del trabajo por Internet. Logramos crear clubes de lectura a pesar del confinamiento y crecimos en ese sector. Perdimos la calle, pero estamos comenzando a recuperarla. La editorial a su cargo, cito, ha mantenido la política editorial infantil, juvenil y popular. Viene una cadena importante de novedades, lo cual nos va a permitir, dijo, adelantar el lanzamiento de las novedades de fin de año en la Feria del Libro del Zócalo en Oaxaca y en Monterrey, que son 25 o 30 novedades fuertes y estamos en la curva de salida de la crisis. Dijo en una entrevista para La Jornada Paco Ignacio Taibo II en la publicación de su nuevo libro La Libertad, 13 historias para la historia.